estudios de Radio RSK Saludos Cataluña. Un programa más de Costa Incertiva. Otra vez con ustedes, ya lo ven. La verdad es que les he echado mucho a faltar a todos, sí. A la joven y a la menos joven audiencia, la que nos sigue fielmente. Como el blanco de las olas del mar, en su movimiento oscilatorio, de ida y venida. Como saben todos ustedes, pues si Incertiva es un programa presentado y dirigido por Gemma Florian, que les habla, y solo para buscadores de la verdad, la otra, la que nos esconde y nos disfraza. Y aquí la van a encontrar, entre comentarios, noticias, contrainformación, análisis al hilo de refrán para una mente activa, los consejos para lograr la salud y la belleza. A los amantes de la lírica les espera el rincón de la poesía a cargo de nuestro técnico. ¿Qué tanto les gusta? ¡Ay, él no me lo requerió! ¡Claro! ¡Banda sonora de tu vida! Atendemos a una de sus peticiones y sobre todo nuestro espacio estelar, la tertulia, la entrevista. Hoy se sienta en nuestra mesa de invitados, doña Cristina Medina, que ya nos acompaña. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. ¿Y quién es Cristina? Bueno, ella misma nos lo dirá. Un perfil de mujer joven que presenta muchas cosas. Empresaria, vinculada con la sanidad oficial y las terapias alternativas. Maestra, profesora de Reiki, perfecta conocedora de toda la clase de gemas, piedras y los beneficios que aportan a nuestra salud. Dirige el centro Almonde Aulia, ubicado aquí en nuestro barrio. Por eso lo hemos traído, porque aquí en Radio RSK, Justicia Activa, nos gusta hacer una radio preferentemente de proximidad, de cercanía a ustedes. Todo esto y mucho más, arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos un repaso musical, bueno, a gusto de nuestra invitada de hoy. Nos ha traído la música que le gusta a ella, que prefiere, que le recuerda y que le evoca. Ya saben todos ustedes del poder y valor de la música. Desenterramos, desempolvamos y sacamos del desván aquella música que gozó de gran protagonismo tiempo atrás, rompiendo así la constante de la mayoría de emisoras de su dial, en un pequeño homenaje eso, a autores, intérpretes de otros tiempos, otros gustos y otras emociones. En definitiva, una radio más plural. En el control, la mesa y los mandos, David poniendo orden como siempre a la palabra, a la música, a los tiempos. Y aquí detrás en los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Recuerden una vez más nuestro correo electrónico, resacafina@gmail.com. Vayan dejando sus reflexiones. Y hasta aquí nuestro editorial en la tarde de hoy. Ahora, como de costumbre, damos paso al primero de los comentarios en la tarde de hoy. El fanatismo religioso, el terrorismo suicida y asesino utilizan el Islam y su doctrina para someter al mundo occidental y eliminar raíces, costumbres y tradiciones que arrancan desde tiempos remotos, desde tiempos inmemoriales. Por otra parte, nos parece injusto e improcedente calificar como terroristas a todos los islámicos musulmanes y a sus creencias por culpa de los denominados lobos solitarios o chacales que rechazan la vida de los demás y las ideas y la propia, la que les ha sido dada a ellos y a los demás por la fuerza creadora y la inteligencia suprema de Alá, su Dios, nuestro Dios, el Dios de todos. Quienes matan o se inmolan deberían de saber que aquí en el planeta Tierra hay sitio y cabida para todos los seres que la pueblan y la habitan, por mucho que ellos se empeñen en sembrarla de cadáveres y regarla con la sangre. Y por otra parte, deberían de reflexionar muy seriamente los ricos, el poder y los avariciosos que practican la usura, que oprimen a los trabajadores y abusan de ellos. Titulares todos ellos en el ranking de las mayores fortunas, cuya riqueza asciende al 80% de la totalidad. Por cierto, todos ellos ajenos e impasibles al hambre y a todos cuantos mueren por ella. Bien, pues todos ellos, los unos y los otros, millonarios y fanáticos, llegarán al convencimiento por la fuerza de una incontestable verdad de que contemple el reparto y resuelva poder ser todas las injusticias y les haga comprender de una vez de que ninguna religión, profeta, Dios o creencia de los que postulan la fraternidad y el amor aceptará bajo ningún concepto ni en su nombre la cultura de la muerte. Bien, amigos, ya damos paso a la música. Nuestra invitada de hoy, Cristina Medina, nos presenta el primero de los temas en la tarde de hoy. ¿Tenemos, Cristina, para los oyentes? Tenemos Imagine, de John Lennon. Bien. estamos viviendo. Nuestro técnico ya la tiene preparada. Adelante con ella. Imagen, paz, todo un sueño para los hombres, para los soñadores, y una realidad de dioses. Estamos tan necesitados, amigos oyentes, que soñemos, aunque así sean sueños, viviremos eso, lo que necesitamos. Estamos todos muy alterados, el mundo mundial y cada uno de nosotros personal, particularmente a la más mínima sensibilidad que tengamos. Estamos aquí en Radio Reseca y continuamos con los comentarios. Atención, reflexión y manos a la obra a quien corresponda. Hoy, y ya bien entrado el tercer milenio en el que vive la humanidad, estamos a punto de alcanzar el reto de vencer a la enfermedad, gracias a los afanes y los avances científicos. Ciencia, sin embargo, estoy casi convencida, creo que en la mayoría de los casos ni han sido, son ni serán las enfermedades las que terminen con la vida de los hombres de manera determinante, sino más bien las prisas y el estrés, generadores de trastornos, males y enfermedad. Ah, otra vez volvemos a la enfermedad de nuevo. Pues la pescadilla que se muerde la cola, a ver quién rompe el círculo vicioso. Y ustedes, amigos oyentes, ¿qué piensan? Recuerden nuestro correo electrónico, resacafina@gmail.com. Por nuestra parte, continuamos con la música, también acompañados con nuestra invitada de hoy, Cristina Medina. Verán qué tertulia más interesante les tenemos preparada para ustedes, pero eso será más adelante. De momento, Cristina, segundo tema para la tarde de hoy, ¿qué tienes? El segundo tema es Sorry Seems to Be de Hardest World, de Elton John. Elton John. Décadas atrás sonaba, y ustedes, amigos, se recordarán, el gran Elton John, aún en activo. Bien, adelante con el tema. Thank you. lo difícil que resulta a veces pedir perdón, lo siento. Sin embargo, esta actitud de pedir perdón, tanto como la de dar las gracias, son mágicas y atraen a la vida bondad, empatía, acercan, unen afinidades, y en fin, el amor entre las gentes. Por nuestras partes, amigos oyentes, seguimos con los comentarios. El silencio, la mejor medicina para el alma. Y la soledad elegida y no la que impone la vida. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor para el sentimiento de soledad? Pues la desgracia de no tener a nadie a quien podérselo confiar. E ignorar que la de uno mismo, la propia compañía, es la mejor con la que podemos disfrutar. Bien, seguimos después de este breve comentario. Siéntanse solos a veces, eso, en el silencio, para poder meditar, para poder encontrarse consigo mismos, y verán cómo descubren eso, que la mejor de las compañías es la propia, la que pone en orden las ideas, la que nos orienta, la que nos pone en claro y nos acerca a la realidad, a la supremacía y a la realidad, como digo, de nuestro yo, de nuestra finita materia, de nuestro ser y de nuestro yo absoluto, el verdadero, no el otro. Presenta Cristina Medina el tercero de los temas en la tarde de hoy. ¿Qué tienes, Cristina, con nuestros oyentes? Tengo Only Time, de Enya. Only Time, de Enya. Bueno, una mística en toda regla. Jamás ha cantado en público, y sí en estudios. Espero que les guste, seguro que la recordarán, sobre todo aquellos meditadores y los amantes, eso, del mundo del silencio, como contábamos antes, del encontrarse consigo mismo, de la meditación, de la paz, de la calma y de la empatía. Enya. Your heart. eterna y mística Enea, idónea para la paz, para la relajación, para la meditación. Hablábamos ahora con nuestra invitada de hoy. Pronto abrirá sus clases de meditación. Ya lo sabrán ustedes puntualmente. Bien, pues como música de fondo nos parece idónea la mística Enea. Seguimos, continuamos con los comentarios en la tarde de hoy. ¿Independencia para Cataluña? Bueno, no quisiera mojarme políticamente hablando. Aunque inevitablemente estamos todos metidos dentro del mismo charco. Verán, aquella independencia pensada, sentida y deseada libremente por el pueblo, quizás estaría bien, pero no creo en aquella que ha sido influenciada por políticos corruptos, ladrones. Y muchos de ellos alardean de amar a Cataluña y sin embargo tienen su dinero fuera del país en paraísos fiscales, sabedores de estar en el punto de mira de la justicia e incluidos en una lista con nombres y apellidos. Por esta razón, por ello pretenden volver a gobernar, recuperar de nuevo el poder y con él su aforamiento, que les cubre con su capa y les libra de la acción de una justicia que aunque camina lenta, muy lentamente, más despacio de lo que nos gustaría, va dando pasos, poniendo a cada uno y a cada cual en su lugar. Miren, independencia para ocultar corrupción política, no. Y sí para la libre elección popular, sentido como un deseo para el pueblo y las gentes limpias, que lo somos, a la hora de votar lo más conveniente. Y miren, dentro de unas leyes en las que no creemos, así como en un sistema democrático de gentes y mayorías a las que una minoría de gerifaldis tiraniza. Bien, seguimos después de este comentario con la música para alegrarnos, eso, el mal sabor que nos dejan los politicastros cuando irremediablemente nos referimos a ellos, porque estamos y vivimos en la actualidad, bueno, bajo su dominio, y digo dominio. Thank you. evanescentes. Nos sorprende con este tema relajante, con esta balada tan hermosa, adecuada, propicia, relajante para el tema de nuestra tertulia, muy apropiada, como digo, pero esto será después. Seguimos con nuestra parte con los comentarios. Venga, vamos, manos a la obra. Derribemos, derribemos, echemos por tierra todos los muros de la negación y también los otros, los de piedra u hormigón. Pongamos límites y fronteras, los quitemos, digo yo mejor, si así lo quieren ustedes, lo deseamos. Echemos a funcionarios, carceleros y a cárceles, pero no a todas. Dejemos alguna prisión provisional para encerrar a todos cuantos roban de manera miserable al pueblo, a nosotros. Y eso sí, con la venia y el permiso del poder, pero con su fuerza y con la injusta credibilidad que otorgan los cargos, por supuesto, han sido, son y serán siempre los mismos, es decir, empresarios, políticos y banqueros. Estos impasibles seguirán viviendo del cuento, a menos que no lo remedien las acciones, pero no las financieras, las otras, las de los valientes jóvenes anarquistas, es decir, las de la rebeldía, la firmeza, la queja, la lucha y la protesta. Bien, seguimos por nuestra parte ahora con más y más música. A ver, Cristina, Cristina Medina, ¿qué tienes ahora para mis oyentes? Ahora vamos a poner Estoy enfermo, de Pink Noise. Estoy enfermo. Cuiden, cuídense, amigos, a ver qué dice la canción. A lo mejor nos lo recomienda. Presten atención. Se confirma más que la mayoría de las enfermedades que padecen los hombres son producidas por sus propios pensamientos, por las emociones que generan. Sí. Pongamos, por ejemplo, que nuestros peores enemigos son los miedos, la ira, los egos, los celos, los apegos y un sinnúmero de efectos por todos nosotros conocidos y a los que no somos ajenos a pesar del intento. Vivir en un estado de armonía equivaldría a disfrutar de lo que se entiende como una salud perfecta. y quien la posee, observando la vida y los entornos, yo aún no he encontrado en mis décadas de vida ni una sola persona que asegure tener una existencia feliz, como tampoco he hallado, incluyéndome a mí en primer lugar, nadie que no tengamos ninguno de los defectos antes señalados. Según dicen los entendidos, los estados de rabia, miedos, ira o estrés generan en el interior de nuestro organismo determinadas sustancias químicas que corroen nuestras células sanas, acidifican nuestra sangre y dañan nuestro cuerpo, produciéndose las enfermedades de las que somos directamente responsables. Por el contrario, el amor a nosotros mismos y a los demás cambian la bioquímica de nuestro organismo. Alcaliniza nuestra sangre y aleja la enfermedad, pues activan unos cuantos genes asesinos que aniquilan las células tóxicas de nuestro cuerpo y sus residuos, recuperando de nuevo eso, nuestra buena salud. Bien, pues ya saben, amigos oyentes, apúntense a la armonía, ámense a sí mismos, amen a su pareja y a todos los demás. Eliminen miedos que no sirven para nada, que no sean dañar nuestro cuerpo. Y sobre todo, desháganse del estrés. Palabra estresante en sí misma, tan solo por el hecho de pronunciarla. Bien, seguimos con los comentarios, ya más relajados, acercándonos a la entrevista, a la tertulia, con nuestra invitada de hoy, Cristina Medina. A ver, ¿qué presentas ahora a nuestros oyentes? ¿Qué traes? ¿Qué tienes por ahí? ¿Escondido? Tenemos Made Be de Enya. May it be de Enya. May it be de Enya. Bien. Nuestro técnico toma buena nota y veloz cual rayo ya lo tiene a punto. Vean cómo les va a gustar. abarcaba un mundo de posibilidades. Todo es posible. Decíamos que, bueno, que para tener una existencia feliz son muchas las teclas que se han de tocar. Es posible, bueno, que todas estas posibilidades, tal y como indica la canción, apúntense a ellas. Solo falta la voluntad y el empeño, y los pensamientos positivos. Así avanzamos. Escuchamos, oímos decir, fanatismo, intolerancia, terrorismo. Pregunto, ¿quién envía las armas a los países y a los monstruos del terror? ¿Quién les compra sus crudos para el refinado del petróleo y así obtener combustible si apenas cuentan con refinerías e infraestructuras? He aquí, digo yo, una buena parte de la responsabilidad por la sangre humana vertida. ¿Piensan ustedes, amigos oyentes, no lo creen así, que son igualmente culpables aquellos que compran sus crudos y los intercambian por herramientas para la muerte y las entregan a lobos solitarios o a países con grandes ambiciones de expansión? ¿No viviríamos muchísimo mejor y en un mundo de paz sin producción de armas? Más energías renovables y más bienes de consumo y combustible a justo y precio. ¿Qué piensan, amigos oyentes? Háganmelo saber. Recuerden nuestro correo electrónico. Y dejen, por favor, allí sus comentarios si lo desean. resacafina@gmail.com. Bien, seguimos con la música. Adelante, Cristina, de nuevo con otro de los temas que tienes propuestos para nuestros oyentes en la tarde de hoy. Seguimos con Titanium, de David Guetta. Bien, adelante, nuestro técnico la tiene preparada. Thank you. David Guetta nos proponía un tema titanio. Hemos de ser fuertes para resistir eso, la adversidad, los problemas que nos presenta la vida. Duros como el titanio, o si no, flexibles como el junco, que también, bueno, se deja vencer por el viento, por la adversidad, pero al final continúa eso, anclado, enraizado en su lugar. Seguimos, amigos, estamos a punto ya de comenzar nuestra entrevista, pero antes, un comentario más. Curiosidades de los sentidos. Parece ser que cada uno de nosotros llevamos instalada en nuestro cerebro una huella olfativa que nos diferencia, que nos distingue a unos de otros y que conecta directamente más con la parte emocional que no con la racional, con la razón. De ello han tomado buena nota sobre todo los especuladores comerciales del marketing y también los neurocientíficos, la ciencia, que evidencia claramente que se pueden reproducir un sonido o una imagen, pero no una experiencia olfativa que depende de la palabra, y esta no es capaz de evidenciarla. Curiosamente, en una cata a ojos cerrados, a ciegas, podíamos averiguar con un poco margen de error la edad de algunas personas, su creatividad, saber si son compatibles o no con nosotros, y simpatizamos. Desde aquí, desde Consciencia Activa, amigos oyentes, les invito a todos ustedes a que practiquen con su sentido del olfato y disfruten con él, apreciando olores, fragancias como las del vino, el infinito universo de la perfumería, la gastronomía y sobre todo con las fragancias de la naturaleza, que son las que más nos aproximan a la fuente creadora y a nuestro principio existencial. Bueno, ¿y por qué no? Imitan a los animales que en etapas de celo aceptan o rechazan a sus futuras parejas para la continuidad de la especie en la cadena de la sucesión, según su olor. Me dirijo a todos ustedes en edad de merecer, de elegir. Probablemente la intención y la acción de olerse, por la ley universal de la atracción, aleje el fracaso y multiplique el acierto. Bien, seguimos ya, amigos oyentes, con el último de los temas musicales por el momento, el último de los comentarios que vamos a iniciar para entrar directamente en tiempo de tertulia. Adelante, adelante, Cristina. ¿Qué tema tienes ahora? Tenemos Riders on the Stone de The Doors. Ah, The Doors. Bueno, sonaban allá por los años 60. Recordarán ustedes, amigos oyentes, que bueno, estuvieron en el número uno con Jim Morrison, cuya sepultura es la más visitada de todos los del club que murieron a los 27 años. Amy Winehouse, Elvis Presley, Jimi Hendrix y también, bueno, no sé cómo se llama esta artista, bueno, que también murió a esa edad y ahora no la recuerdo. Bien, el club de los 27. Bien, adelante, Doors, Riders. Thank you. En la tarde de hoy. El placebo. ¿El placebo eres tú? Sí, tú mismo. Yo, aquel, el otro y todos los demás. Las creencias son como semillas que, instaladas, sembradas en nuestra mente, crecen y se cosechan en el terreno de la salud y la enfermedad. Numerosas universidades y centros mundiales de la investigación convienen en que, después de haber sometido a estudio a enfermos que habían sido tratados con sustancias de placebo, es decir, agua y azúcar, para entendernos, estos, con la actitud de su fe, pues habían sido engañados, lograron resultados de una gran mejora en su salud, dando honor a una curación total. Digo curación, sanción. Pues parece ser que nuestro cuerpo, según afirman los doctores, que atendieron a miles y miles de enfermos sometidos a este tipo de tratamientos placebo, que nuestro organismo desarrolla, activa un sinnúmero de genes asesinos, como ya hemos dicho, que acaban eliminando a cualquier célula maligna causante de la enfermedad. Sí, confirmado. Únicamente se necesita que usted, amigo oyente, se lo crea. Es decir, viva en estado de emoción, feliz, viéndose a sí mismo mentalmente curado en pantalla mental y disfrutando de una salud perfecta. Bueno, pues ya lo saben. De cualquier forma, visualicen imaginando todo aquello que les haga feliz, amor, salud, dinero. Cuanto más fuerte sea su emoción, más seguro será el éxito. A ver si sucede lo mismo, si es un placebo en realidad, con las propiedades, parece ser que algunas científicas contrastadas y ciertas, que nos ofrecen las piedras, y que ahora nuestra invitada de hoy, doña Cristina Medina, ¿verdad?, con la que ya entramos en nuestro tiempo de tertulia, nos va a explicar en toda su extensión. Y parece ser que son muy beneficiosas para la salud. Adelante, pues. Buenas tardes de nuevo, Cristina. Buenas tardes. Entramos en tiempo de tertulia. Con que Cristina Medina, directora del Centro Eolia. Almón de Eolia, todo el mundo. Pues este centro, hay varias terapias, actividades, es un conjunto de actividades en torno a eso, al Almón de Eolia. El Monte Eolia, si mal no recuerdo, se refiere a un espíritu, a una entidad ya trascendida, o encarnación del Conde de Saint Germain. Uh-huh. Sí. Estoy equivocada. Adelante. El Maestro Eolia es un maestro uh-huh. ascendido, que es el Conde de Saint Germain, que sí uh-huh. que vivió aquí. Sí. Y es el maestro que, su misión es ayudar a la humanidad a evolucionar. ¿Te gustó el nombre? Me gustó el nombre. Tu centro, le pusiste, amigos oyentes, le puso Almón de Eolia. Lo digo para cuantos vivimos aquí en el entorno de Nuevo Barris, que está ubicado en la calle Monsant 17. Bien, pero todo esto, ubicación, actividades, nos lo irá desarrollando Cristina Medina, su directora. Cristina, te decidiste un buen día a montar un centro, el centro de sanación, uh-huh. de terapias varias, alternativas, piedras. ¿Cómo fue que te decidiste? ¿Por qué? Porque también estás vinculada al mundo de la sanidad. Casada, sí. madre de familia. Me gustaría saber cómo lo iniciaste, cómo compatibilizas tu vida de mujer, de trabajo en un centro, bueno, en un centro de sanidad, y también en tu centro privado de terapias alternativas. Adelante, cuéntanos un poquito eso, tu biografía hasta llegar a este punto. ¿Mi biografía? Pues... ¿Tienes ahora? ¿Se puede decir? Muy bien. Tengo 46. Uh-huh. 46 años, amigos oyentes. Fíjense, y toda una maestra del Reiki, de las cosas. Ya lo verán. Bueno, yo descubro el Reiki por casualidad uh-huh. y decido aprenderlo. Uh-huh. Mi idea. ¿En Barcelona? ¿Eh? ¿Quién, en Barcelona? En Barcelona, sí. ¿Asistes a las clases? No, yo no lo conocía. estaba en un momento de mucho estrés en mi vida. ¿Con problemas, tal vez? Sí, con, bueno, como todos, ¿no? Estrés, muy estresada. Uh-huh. Y haciendo terapia me hacen Reiki. Y yo tenía unos dolores horrorosos de la tensión, de las contracturas que tenía. Y bueno, y en 5 minutos me quitaron los dolores y pensé, pues tengo que aprender esto. O sea, sorprendentemente notaste una mejoría en tu salud con sí, el Reiki. Sí. Y aprendiste. Bien, Reiki es una de las actividades de aquí, del Mondeolia. ¿Qué más? ¿Qué más terapias alternativas se imparten en tu centro? Esto lo impartes tú personalmente, maestra de Reiki. El Reiki, yo hago Reiki, sí, lo combino más con arquetipos, que es una terapia de sanación. ¿Qué son los arquetipos? Para que nuestros oyentes tengan un poco de idea. Los arquetipos, a ver, un arquetipo es la forma, es geometría sagrada. El arquetipo de cada parte de nuestro cuerpo, de cada órgano, de cada sistema que tenemos en el cuerpo, tiene en nuestro patrón etérico, en nuestros cuerpos energéticos, tiene una relación, dijéramos. Una relación, una correspondencia. Exacto, es como si fuera un holograma, es el patrón holográfico de cada célula, de cada órgano, de cada parte de nuestro cuerpo. Cuando tú a nivel energético, por estados emocionales, ¿no?, negativos, se hacen fisuras en nuestro cuerpo energético, el arquetipo se deforma y llega al cuerpo físico y tú te enfermas. Entonces, corrigiendo el arquetipo, se corrige muchos problemas físicos. Yo lo combino con el Reiki. Y funciona muy bien. Sobre todo en enfermos oncológicos funciona muy, muy bien. Enfermos oncológicos y también trastornos de tipo emocional. Por ejemplo, también funciona el Reiki. Muy, muy bien, sí. Está relacionado con el tema de los chakras de nuestro cuerpo, de los 7 centros de energía, que creo que son más. Pero el Reiki trabaja estos centros de energía también. Y los arquetipos, o sea, es una combinación de los 3 aspectos, ¿no? Sí, sí, sí, se trabaja. Y los tratas aquí en Eolia, en el mundo de Eolia, ¿no? Sí. ¿Y una sesión de estas, cómo comienza? ¿Cómo se desarrolla, Cristina? ¿Una sesión? Sí, sí, de Reiki, por ejemplo. Pues llega una persona que está enferma y te dice, Cristina, me encuentro muy mal, tengo mucho estrés. Lo primero que haces es que le dices a la persona que viene y acude a ti para mejorar su estado emocional, su estado de estrés. Lo que hago yo en una sesión, ¿quieres decir? Viene la persona enferma y te dice que, bueno, que viene a que tú la atiendas, que quiere deshacerse del estrés. ¿Y tú, Cristina, cómo es el tratamiento que le aplicas a esta persona que necesita eso, del Reiki, para sentirse mejor? Sí, para tratar el estrés puedes ofrecer tanto Reiki como flores de Bach. Yo soy terapeuta en flores de Bach también. Pero eso, si solo quieres eliminar el estrés, con flores de Bach. Una sesión de Reiki, lo que yo hago es que empiezas trabajando los chakras, desbloqueando, ¿no? Miras chakra por chakra a ver dónde puede haber un posible bloqueo. Sí. Desbloqueas los chakras para que la energía fluya. ¿Pero a través de qué? ¿De imposición de manos? Sí, el Reiki es imposición de manos. ¿No es aplicas canalizar tampoco gemas, piedras? Sí, sí, hay un bloqueo, ejemplo, muy importante. Sí, son cuarzos. Lo que yo trabajo son cuarzos. Sí. Ya. ¿Y entonces esta persona que se aplica sobre una camilla, por ejemplo? En una camilla. Cuando tiene todos los chakras desbloqueados y la energía fluye correctamente, pues entonces empiezas. Son unas posiciones de. Yo empiezo por la cabeza, de cabeza a pies. Sí. Voy poniendo las manos en unos puntos determinados del cuerpo, donde ahí detectas si la energía fluye o no fluye. Si hay un bloqueo energético, puede haber una disfunción si tú lo notas en un órgano. Donde tú notas que la energía no fluye, pues allí aplicas Reiki hasta que se recupera esa energía, hasta que fluye. Si yo creo que hay algo que hay mal, que puede haber un problema, entonces lo que hago es que miro el arquetipo de ese órgano, de esa parte del cuerpo. Es decir, si está mal, lo corrijo. Este bloqueo, mente a mente con el enfermo y cuerpo a cuerpo, por así decirlo, prácticamente hay una conexión, hay un intercambio, una comunicación, dijéramos, ¿verdad? Exacto. ¿Qué puede durar más o menos una sesión de Reiki? Lo digo para los oyentes que nos escuchan, si alguno Sesión una hora aproximadamente, más una o hora, menos. Sí. Para aquí. Y a través de esta hora la persona se siente bien, relajada, se ve allí, ¿no? La persona se me duerme en la camilla y cuando se tiene que dar la vuelta tengo que despertarla. Y muy bien, como mínimo, lo mínimo que va a salir la persona es muy relajada, la energía fluye. Sí. Y esa persona se siente muy bien cuando sale. Bastante efectivo el Reiki, hemos oído hablar bastante y realmente está muy difundido pues por casi todos los países del mundo. Bien, esta es una de las terapias que aplica Cristina Medina en su centro de Eolia. También nos has dicho que aplicas tratamientos con flores de Bach. Explica a los oyentes las flores de Bach, ¿en qué consisten? ¿Qué es lo que curan? ¿Se cura el enfermo? ¿Tú ayudas? ¿En qué consisten? Una persona que necesita flores de Bach, ¿qué es lo que puede padecer para necesitar? ¿Para qué son idóneas las flores de Bach? Las flores de Bach no son curativas. Lo que hacen, las flores de Bach son esencias de hay 38 flores que estudió el doctor Bach y actúan a nivel emocional. Actúan por frecuencia vibratoria, no tienen, o sea, no son químicas, no hace reacciones químicas en nuestro cuerpo como puede hacer la homeopatía, por ejemplo. Sin embargo, sí es una sustancia. Son unas gotitas. Son unas gotitas, pero es una esencia de flores. Las flores de Bach tienen agua y es la información que deja la flor a través del agua. Que conecta directamente con nuestros estados emocionales. ¿Y que va a parar directamente a donde está el problema? Es decir, sería idóneo una flor de Bach determinada para una determinada enfermedad. No es lo mismo una persona que quiere ser tratada con flores de Bach que padezca un estrés emocional que una persona que padezca, por ejemplo, una enfermedad terminal, por decir algo. Bueno, lo que pasa es que cada ayuda... enfermedad, diríamos, tiene su flor de Bach idónea, ¿no es así? Sí, pero siempre pensando que las flores de Bach lo que actúan es sobre las emociones. Lo que pasa es que las enfermedades también están relacionadas con el campo emocional. Puesto que somos nuestra materia y nuestra realidad vital. Es fruto y resultado de nuestro pensamiento, ¿no? Somos Exacto. lo que pensamos, decimos y hacemos. Exacto. Y en función de nuestra coherencia, nosotros mismos, como decía anteriormente en uno de nuestros comentarios, somos directamente responsables de nuestra realidad, ¿no? Exacto. Y de nuestra salud, ¿no es así? Uh-huh. Bueno, pero tú esto lo tratas directamente con el enfermo. Antes de aplicar el tratamiento, supongo que hay una especie de protocolo, ¿no? Exacto. Hay una entrevista con el paciente y entonces yo le ofrezco, claro, hay gente que no quiere estirarse en una camilla, que simplemente quiere tomarse un tratamiento en su casa. Entonces, las flores yo creo que son muy prácticas, es lo que te decía, cuando tu problema es más de... es emocional. El Reiki trata tanto lo emocional, lo físico, lo mental. O sea, trata los tres aspectos de la personalidad, ¿no? Diríamos que flores de Bach son solamente para temas emocionales. Las inseguridades, ¿no? Lo que tú me comentabas de los enfermos terminales, le va a ayudar Reiki, a estar... ¿no? Es adecuado el Reiki para ayudarlo, pero las flores, por ejemplo, lo van a ayudar a superar los miedos. Un enfermo terminal tiene mucho miedo. Sería una combinación de ambas terapias. Yo todo lo que puedo lo combino. Sí. Porque todo ayuda. Todo ayuda. Igual que complementa la medicina. La medicina tampoco puedes decirle a una persona que deje que un deje tratamiento un tratamiento médico, ¿no? Exacto. Plantas, también aconsejas plantas, fitoterapia para algún enfermo. ¿O no tratas el mundo de las plantas? Es que yo no soy experta en fitoterapia. Entonces yo a mis clientes, si tengo confianza, le puedo aconsejar algo que yo conozca por mi experiencia, ¿no? Pero no profesionalmente. Para mí la planta estrella es el cardomariano. Sí, porque es la el mayor regenerador del hígado. De las células del hígado. Pero, es que tengo entendido, aquí tenemos una maestra, amigos oyentes, lo digo por si alguno de ustedes padece algún problema biliar, hepático biliar, que el cardomariano restaura el hígado hasta tal punto de regenerar un hígado que padezca una cirrosis. ¿Es así? Eso dicen por el principio activo llamado silimarina, tengo entendido. Yo conozco un caso que regeneró eso, el hígado cirrósico a base de cardomariano. La cantidad que tomó no lo sé, ni si fue directamente de la planta o en cápsulas, porque se presenta, supongo que en varios formatos. Bien, más terapias que imparte el centro Almón de Eolia. También hablabas que pronto, en breve, lo digo, amigos oyentes, para todos cuantos ustedes están aquí en Ovarris y nos escuchan, si desean algún día acercarse, sepan también, a ver, nos lo confirmará ahora Cristina, que están a punto de iniciar clases de yoga, ¿es así? Sí, vamos a empezar. Teníamos que empezar en noviembre y bueno, ha tenido un problema de salud la profesora. Empezaremos un poquito más adelante, pero sí, empezaremos con clases de yoga. Yoga. Veamos el yoga. ¿Qué piensa Cristina Medina del yoga como terapia? ¿Y a qué clase de enfermos lo aplicaría? Yo también soy practicante de yoga, pero a ver, quiero saber qué piensa Cristina del yoga. En su experiencia vital, claro está. ¿Por qué te decantas de traer al mundo de Eolia las clases de yoga para aquellas personas que quieran eso, recibir unas clases de yoga? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué beneficios les aporta el yoga? Adelante. Pues, tú lo conoces más, el yoga, ¿no? Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia, pero yo quisiera saber por qué. No, le decía a Alexis que él ha hecho más yoga que yo. Yo, el yoga que vamos a... Bien, pues un momento, amigos oyentes, no hemos dicho nada, pero Cristina Medina viene acompañada de su esposo, Alexis. Él sí, él ha practicado yoga y como el centro, la maestra es ella, pero él también lo comparte, nos va a explicar brevemente y damos paso a su experiencia vital sobre eso, las sesiones de yoga a las que él ha asistido. Adelante, Alexis, ¿qué es el yoga para ti? Bueno, lo que pasa es que el yoga no es lo que parece ser, que la percepción que tiene mucha gente. Acércate más al micrófono, por favor. Digo que la percepción que hay sobre el yoga no es la que parece, la que se tiene normalmente, ¿no? El yoga no solo es calma, relajación, sino también es gimnasia, es esfuerzo. Estiramientos. Sí, sí, sí. Correcciones posturales. Correcciones posturales. Hatha yoga, raja yoga, muchas variantes. Engloba mucho. ¿No? Yoga físico, yoga mental, diríamos. Sí, influye todo, en muchos aspectos y es muy beneficioso porque te aporta mucho, ¿no? No solo te calma, te relaja, te activa. Personal y particularmente, ¿asististe a clases de yoga cuánto tiempo y qué es lo que te aportó? No, bueno, hace mucho tiempo que lo hice yo, de hecho. A mí me aportó, pues, relajación, sanidad y me activaba. ¿En su momento? Sí, sí, sí. ¿Pero que estuviste cuánto tiempo, podría decirse, que estuviste en clases de yoga? No, yo estuve, pues, yendo a clases de yoga, estuve poco tiempo, estuve yendo unos 2-3 meses. Pero la experiencia fue beneficiosa. Y tanto. He aquí la razón, amigos oyentes, por la cual Cristina Medina quiere incluirlo también, eso, en las actividades que se imparten dentro del centro a Eolia, que ella está dispuesta a ponerlo a disposición de todos ustedes. Sí, más que nada también porque se nos ha solicitado en varias ocasiones y bueno, estamos por buscar a alguien que nos lo pudiera ofrecer para que hacérselo llegar a las personas que estaban interesadas. Bien, algún maestro o maestra de yoga sí les puede aconsejar, pero eso en su momento así será. Sí. Cristina, decías que... también te gustaría impartir a ti clases de meditación. ¿Meditación por qué? ¿Alguna vez la has practicado? ¿Has aprendido? ¿Y ahora la quieres poner en práctica? ¿Por qué en el mundo de Eolia quieres incluir la meditación para las personas que quieren acercarse y practicarla? Claro está. Sí, lo que voy a hacer son, más que clases, voy a hacer unos talleres. Un taller semanal o dos, depende de la gente del grupo que tengamos. Pero más como relajación, serán meditaciones guiadas y será para entrar en relajación. Sí, para combatir el estrés en toda la extensión de la palabra. Exacto. Sobre todo. Y entonces más adelante lo que haremos será, el proyecto que yo tengo, que me hace ilusión, es trabajar con el árbol de la vida y hacer meditaciones con los... ¿Qué es el árbol de la vida, Cristina? Explícalo a mis oyentes. El árbol de la vida es un trabajo de estudio de la Kábala que lo que haces es... muchas personas el concepto que tienen es que son los senderos que tienes que recorrer para encontrar a Dios. Para mí, de la forma que yo lo estoy estudiando, es un camino que tú emprendes, una serie de es un trabajo que tú haces interior para encontrarte a ti mismo y para evolucionar. Entonces hay 10... le llaman sefirot en hebreo. En hebreo, sí. Hay 10 esferas que son centros, ¿no? De, como centros de conciencia, donde tú entras. De toma y, de conciencia, pero. Exacto, y vas trabajando diferentes aspectos de tu personalidad, de tu alma, de tu espíritu. Y vas trabajando para evolucionar. Te trabajas la ira, bueno, lo que tú hablabas antes, ¿no? La ira, la envidia, los pensamientos, los apegos, negativos. Todas estas cosas. Exacto. Pero nos hablabas también de la cábala. La cábala tiene también relación con la numerología, ¿no es así? Los números. Sí. Tienen presencia y bastante viva, ¿no? Sí. Y arranca de teoría, bueno, arranca de maestros judíos también, ¿no? Sí, lo que pasa es que no todos los judíos son cabalistas y no todos los cabalistas son judíos. No está, realmente la cábala tampoco está relacionada con la religión judía. No, efectivamente, yo conozco una gran numeróloga evidente, pobreta, que está bueno, prácticamente postrada, es una maestra súper clarividente, que va de la mesa a la cama, de la cama a la mesa por razones de karma, según ella. Y es una gran numeróloga, y en cambio no es judía, por lo que tú te referías, ¿no? Claro, de que sí, son... sí. Es entender, es hacer un estudio, pero para trabajarte a ti mismo, no tiene nada que ver con la religión. Son valores, es una forma de vida, una filosofía de vida. La filosofía, encontrarse a sí mismo, ¿no? Exacto, y es un crecimiento personal, ¿no? Una evolución. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido de la vida? ¿Y a dónde iré? Exacto. Que muchos vamos perdidos y muchos mueren, ojalá no sea nuestro caso, sin saber cuál ha sido, sin darle sentido a su vida y su razón de ser. Hablabas de 10 esferas, explica un poco a los oyentes de qué va. Lo digo por si alguno, bueno, más adelante desea conocerlo más en profundidad, ya les diremos los 10 últimos minutos del programa dónde pueden dirigirse. Pero explico un poquito por encima para que tengan una idea de qué va lo de las 10 esferas de la Kábala. A mí me cuesta explicarme a mí, ¿sí? Porque estoy estudiando todavía, no lo domino. Bueno, pero las 10 esferas son que nos lleva, si quieres, resúmelo al final que nos lleva. Las 10 esferas son como los 10 escalones que tú vas subiendo a medida que evolucionas. En la evolución, ¿no? Y en el desarrollo espiritual. Exacto, entonces empiezas desde tu parte más material a tu parte más espiritual, te vas trabajando, ¿no? Los valores de la personalidad serían las esferas interiores, e inferiores. Entonces es un trabajo que tú haces, ¿no? Un trabajo interior, dijéramos, totalmente. Exacto. Entonces hay esas esferas están comunicadas por 22 senderos. Y bueno, es el camino que tú haces de evolución, vas trabajando. Entonces en cada una de ellas, pues en una trabajas tu parte material, en otra trabajas tu parte emotiva. Exacto, el trascendental, aprender por ejemplo, a no juzgar, aprender a no no juzgar, no criticar tampoco. Exacto. Dejar fluir la vida, no apegarnos, no exigirle a la vida más de lo que nos puede dar, dejar fluir, ¿no? Exacto. Y pensar que lo bueno o malo que nos viene en la vida nos lo hemos creado nosotros mismos. Y que lo debemos de aceptar porque si ponemos resistencia, obtendremos más de lo mismo. Diríamos que somos como torres de control que emitimos, ¿no? Emitimos y aquello que emitimos regresa. Si es bueno y positivo, pues nos devolverá el universo o el que nosotros somos emisor y receptor, lanzamos al universo, regresa en forma de realidad positiva o negativa según haya sido la intención y lo positivo de nuestro deseo, de la siembra que hemos hecho, ¿no? Algo así, parece. Sí, claro. Porque todo depende eso, de nuestros pensamientos, de nuestro campo emocional, ¿no? Bueno, dicen que somos capaces de crear lo que pensamos. Que somos creadores. Lo importante exacto. También es dejarse llevar, ¿no? Sí, no... fluir. Sí, somos creadores. Somos creadores y, fíjate, creadores viene de creer de crear. Si crees, estás creando. Si tú crees en algo, parece ser que ya lo estás creando. Es como una semilla que siempre se cosecha. Pero que no le pidas el tiempo ni cuándo, sino que cree firmemente en ello. En todo caso, visualízalo y ten lo tuyo, así sea de pensamiento. El pensamiento ya lo tienes tuyo, entonces te regresa como a la realidad. Esto dicen los maestros ascendidos y los que más saben de estas temáticas, ¿no? Que si lo creemos, lo estamos creando, ¿no? Por eso se nos dice tanto que meditemos, que visualicemos y que nos emocionemos con aquellos deseos y aquellas realidades que quedamos verlas convertidas eso en realidad. Bien, amigos oyentes, pero al monte Olía es algo más que no hemos dicho, mucho más. Entramos ahora en un campo precioso que les va a encantar, la gemología, el mundo de las gemas, de las piedras y sus poderes. El monte Olía también dispensa piedras, vende piedras, aconseja piedras y enseña a utilizarlas. ¿Es así, Cristina? Así es. Muy bien. Para mí, no sé si estoy equivocada, me gustaría que hablaréis de ella. Miren, amigos oyentes, tanto ustedes como yo, la mayoría de personas, nos gusta tocar de pies en tierra. Personal y particularmente, refiriéndome al mundo de las piedras, a mí me gusta lo más contrastado, lo más creíble, aquello que podemos dar fe. Y por fe y ciencia se entiende, por ejemplo, la resolución a la que llegaron 3 premios Nobel de física, a los que concedieron a una piedra llamada Shungita, de la que nuestra invitada de hoy nos hablará larga y extensamente. Shungita, se escribe S-H-U-N-G-I-T-A, Shungita. A esta piedra se le atribuyen unos poderes tan, tan maravillosos que ustedes, amigos que nos escuchan, pueden encontrarlo en la red directamente con esta palabra, que, como digo, está avalada por 3 premios Nobel de física. Y son tales las propiedades que, bueno, necesitaríamos 20 programas. No en vano hay un libro de casi 500 páginas escritas de los beneficios que proporciona a la salud, nuestra salud, la Shungita. Bien, pero ahora nuestra invitada de hoy nos lo va a explicar. Cristina, ¿qué es la Shungita? Explícanos todo lo concerniente a la Shungita. Después entraremos en piedras no tan, tan poderosas, que son todas las demás. Y que tú tienes ahí a disposición de los oyentes todas las que quieran adquirir, en forma de joya, anillos, colgantes, de otros elementos, eso, elementos, complementos de para la mujer y para el hombre, ¿no? ¿Qué es la Shungita, Cristina? Pues mira, la Shungita es una piedra, es parecida al carbón, es de color negro, proviene de Rusia, las minas más... Bueno, es una tercera parte de la extensión, proviene de una zona... Me lo he apuntado porque nunca me acuerdo el nombre, que se llama Corelia, de Rusia, y ocupa prácticamente una tercera parte de esa región. Se llama Shungit porque es muy nueva, pero la Shungit la descubrieron ya en el siglo XVI, creo, y estaba en un pueblo que se llamaba Shunga. Por eso se llama Shungit. Bueno, ¿es negra? Es negra, es como el carbón, tiene como un hollín en bruto, que si lo no es tóxico, porque bueno, la shungita se puede utilizar en el agua. Para energetizar el agua que vamos a beber. Exacto. Al cabo del día. La podemos tener 24 horas dentro, una piedra de una botella de boca ancha de cristal, y aquel agua que bebemos se energetiza y nos proporciona muchas ventajas de salud en nuestro cuerpo. ¿No es así, Cristina? Sí. Vale. Extensamente, porque la piedra lo merece. Así, por encima, ¿podrías indicarnos qué beneficios proporciona a la salud la persona que posee una Shungita y forma de utilizarla? Vamos primero con los beneficios. Pues he oído hablar tanto en un libro entero que, sí, como digo, es increíble. Adelante. Pues la Shungita, la propiedad que tiene más importante, bueno, diríamos, más utilizada, ¿no?, es que por la composición que tiene hace efecto de neutraliza los campos electromagnéticos de los, dicen que es protectora, porque lo que hace es que te hace un escudo de protección contra las radiaciones electromagnéticas de los aparatos eléctricos. Enemigos de nuestra salud, diríamos, 3 muy fuertes. Se puede colocar encima de un ordenador, el microondas y el teléfono móvil, creo. Ajá. Que es bueno, estamos radiados, ¿no? Sí. Y en la tienda tuya yo he visto la piedra Shungita, que, por cierto, amigos oyentes, vean ustedes que la salud y las cosas naturales, porque el hombre debe de curarse y cuidarse con la naturaleza, precisamente es lo más barato y asequible. Las tienen baratísimas en su tienda, yo quedé alucinada, ¿verdad? Y tienen todos para distintos usos, para meterla dentro del agua, que, como les digo, la energetiza, para poner encima del ordenador, para una aplicación en forma de moneda que va pegada a nuestro móvil y aparta, elimina las radiaciones, hasta para encima del microondas, en fin, ¿de qué forma se presenta? ¿Tamaños? Háblanos, Cristina. A ver. Sí, pues se presenta, por ejemplo, para la casa, la presentan se utiliza mucho en forma de pirámide. Por la forma ¿Se pone a la entrada de la casa para evitar...? Se pone a la entrada de la casa, pero porque normalmente las entradas de la casa... Bueno, sí, porque también, ¿no? Dicen que absorbe la... Más que absorber es que te hace como una mampara, o sea, como una... Escudo, sí, protector. Como un escudo, ¿no? Contra la negatividad. Uh-huh. Pero más que nada porque en los recibidores de las casas suelen estar los cuadros eléctricos, que también emiten mucha... Uh-huh. ¿Cómo se dice esto? Radiactividad. La radiación, ¿no? Eléctrica. Entonces se suele poner en el recibidor por eso, porque es una de las partes de la casa que más... Radiaciones. Más radiaciones. La entrada de las radiaciones, dijéramos. Entonces se utiliza también... Hay una... Este sería uno de los lugares aconsejables para poner una esponjita, por ejemplo, en el mueble zapatero, como decimos, amigos oyentes, de la entrada en nuestro recibidor de la entrada a casa. Vamos entrando hacia adentro y, por ejemplo, en la oficina, en el pequeño despacho que tenemos, ¿sobre el ordenador sería un lugar adecuado también? ¿Sobre el ordenador o uh-huh. Sí, en la base de la pantalla del ordenador. Iría colocado. Exacto. Y entonces lo que hace es que nos protege de la... ¿De qué tamaño? ¿Varios tamaños? ¿Cualquiera? ¿Cuanto más grande, mejor? Sí, más pero absorbe. Yo creo que un ordenador, una piedra de unos 40 gramos, ¿no? Así, que sería como un huevo, más o menos. Uh-huh. Unos 30 a 40 gramos yo creo que sería suficiente. Lo que sí que funciona muy bien, bueno, los radiestesistas la usan, es poniéndola en las esquinas de las habitaciones como... O sea, para neutralizar las geopatías que pueda haber en una casa también. Y algo que he oído, ¿podrías confirmar lo que en noches de luna, en cuarto creciente, se pone toda la noche a la exposición lunar, en la fase, como digo, de cuarto creciente, con la intención de que crezca eso, lo que tiene que crecer, crezca el dinero, crezca el amor, crezca la amistad, en fase de cuarto creciente, me digo... Y aumenta, dicen, 10 veces más queda potenciada el poder de la esponjita. Bueno, porque ¿sabes por qué? Porque las piedras negras tienen energía yin, igual que la luna. Entonces, conectan con la energía de la luna. Y con la oscuridad. Exacto. De la noche. En cuarto creciente o luna llena. A mí me gusta ponerlas en la luna llena. En luna llena es más completo, ¿verdad? Bueno, a mí me para que más. Algo crezca también, pues también sería aconsejable. En cambio, para que una enfermedad mengue, sería aconsejable dejarla toda la noche en una esponjita, en la luna con su fase menguante. Menguante, sí. Y con la intención puesta en que la enfermedad decrezca, ¿no es así? Exacto, sí, así se trabaja también para limpiar los campos energéticos. Y las piedras, todas las piedras negras para limpiarse. Cuando haces un trabajo con velas, por ejemplo, la vela negra se utiliza para limpiar en cuarto menguante. Sí, pues aprovechar, claro. Bien, y la tenéis ahí en el centro de Eolia. Tenéis todos los tamaños, todos los formatos de piedras. Amigos oyentes, aquí los pueden encontrar en el mundo de Eolia. Y, bueno, como digo, distintos formatos, los que más ustedes la tocan. Y nuestra maestra Enrique nos aconseja, cuando yo fui, tócala, conecta con ella, nos enseña, bueno, una cantidad muy abundante de piedras, ustedes la tocan y vean con cuál conectan interiormente, porque unas nos atraen más que otras. Y aquella piedra, amigos oyentes, que les atraiga, esa es la que se deben de comprar. Por cierto, a precios tirados, pero bien, eso ya lo verán ustedes, no es que lo diga yo. Bien, voy a subir, ¿eh? Bueno, yo porque visité hace tiempo, la conozco y he ido a otros lugares. Por eso os he traído aquí, porque aquí en Consciencia Activa me gusta traer a la gente noble, que no abusa de la gente, está honrada, a una costa de perder en ocasiones. Bien, la esponjita. ¿Más aspectos de la esponjita, Cristina? Sí. Una de las bases de la esponjita de cara a nosotros, ¿no? La que llevas tú pegada a tu... Sí. Es bueno llevarla colgando pegada al cuerpo. Sí, yo la llevo porque una de lo que han descubierto de la esponjit, que no tienen otras piedras, es que contiene fulerenes. Los fulerenes es... A ver si los explicaré yo, que esto es muy físico. Son unas moléculas que contiene el carbón, creo. Bueno, son unas moléculas que se están utilizando para en concreto curativas. en la, los estudios que están haciendo con la Xungita en base a los fullerenes que contienes están utilizando en estudios de medicina y de nanotecnología. Por eso te decía que son curativas. Exacto. Entonces lo que hace es que entran al entrar en contacto con nosotros, lo que hacen es que nos activan hacen una activación celular, ¿vale? O sea, entran en contacto con nuestra memoria celular. Y es como que nuestras propias células se reordenan. Y creamos con el campo cuántico. Exacto, ya es cuántica. Nuestras propias células son las que se reordenan para encontrar el estado de para autocurarse. Sí, su autorrazón, su salud y su regeneración, dijéramos, ¿no? Exacto. Bien. Esto, la Xungita, amigos oyentes, le estamos dedicando mucho, mucho tiempo, porque es la reina de todas, hasta el punto, tengo entendido, que con una Xungita que pueden adquirir ustedes, si tienen en sus casas otras piedras que han adquirido anteriormente, de las cuales vamos a hablar brevemente, pero no estamos destinando mayor tiempo a la Xungita, por lo que les diré, parece ser que la Xungita, sencillamente dando un toque a otras piedras, cualesquiera que sea, las activa. Véase el cuarzo, la amatista y tantas piedras como encontrarán aquí en el mundo de Aulia. Por ejemplo, la malaquita que todos los males quita. Pues vean ustedes que esta piedra tan ancestralmente considerada como arquetipo de sanación, la malaquita, pues la Xungita la deja, bueno, en pañales comparativamente hablando. Más aspectos de la Xungita, Cristina. Ya digo que existe todo, tenéis a disposición de los oyentes vosotros el libro este del cual hablo yo, de las propiedades de la Xungita, lo podéis pedir, disponéis de él, lo tenéis allí, sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo teníais allí, sí. Sí, yo poderes tengo de la Xungita, uno, ¿no? Sí, que es el que, bueno, el libro que han sacado en base al estudio de los tres noveles estos. Tres noveles de física. Está avalado por ellos, como que lo que estamos diciendo, ustedes, amigos oyentes, sí, a través de la red, miran la Xungita, verán que nos hemos quedado ampliamente cortos, por mucho que digamos, de sus poderes y propiedades, puesto que, como digo, hay un libro, más de 600 páginas dedicados a este mineral. ¿Qué más consideras para nuestros oyentes que debemos de apuntar de la Xungita antes de pasar a otras piedras? Cristina, ¿algo más te queda en el tintero sobre la Xungita? Bueno, yo creo que... ¿Qué quisieras decir? Pero bueno, lo que has dicho es francamente interesante. Sí. Que tenga el poder de conectar con el campo cuántico nuestro, que es una piedra, bueno, del futuro, de la nanotecnología utilizada así por los físicos y que regenere, reordene nuestras células enfermas, creo que es suficiente para interesarnos todos y cada uno de nosotros que amemos nuestra salud, eso, para adquirirla y que además trae a nuestra vida pues muchos más beneficios, ¿no es así? De orden social, amor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el agua. Yo esto no lo he probado yo personalmente, lo tengo que probar, porque el agua dicen que elimina los metales pesados del agua, el cloro. Sí, yo ya lo he probado y no sé si la utilizo correctamente. Lo que me siento con una energía, bueno, 20 veces multiplicada, no me canso. Sí. Yo adquirí una piedra, bueno, pero a precio de risa, aquí en el mundo de Aulia, grande, y la metí en un frasco de cristal de boca ancha. La dejé 24 horas. Y con agua del grifo, normal y corriente, no un agua especial. Y bueno, creo que elimina el cloro, elimina todos los, como dice Cristina, los metales pesados y la purifica, la dignifica hasta el punto de que es, bueno, regenerativa para nuestro cuerpo. ¿Es ese el uso correcto que debe hacerse con la Xungita? Porque a veces la estoy utilizando mal. Es mejor, 72 horas es mejor, 3 días. ¿3 días? Para que el agua... para que limpie bien el agua y la deje preparada para con todas sus propiedades, son 72 horas. Que se Pero entonces, ¿hay que beber al completo la botella o hemos de eliminar los dos últimos dedos porque de la capacidad de la botella porque pueden estar ahí reunidos los tóxicos? ¿O no? ¿O los elimina o los transmuta? ¿Qué hace con ello? Es que lo ideal es hacerlo en una garrafa, que he leído yo la preparación correcta, ¿Sí? Es tenerlo en una garrafa grande, tenerlo las 72 horas. La proporción ideal son 100 gramos de Xungita, más o menos, por un litro de agua. Tú te haces una garrafa, la tienes 3 días, y entonces de ahí, con un colador de estos chinos de tela, ¿no? Lo cuelas, por si acaso hay queda algún resto, ¿no? Como la chunjita deja un poquito de, como de hollín, mancha un poquito. Esto es el primer día, después ya no, ¿eh? Bueno, pero por si acaso, no sé. Uh-huh. Debe de colarse, ¿no? Y entonces uh-huh. tú ya tienes preparado, pues como si tienes una garrafa de agua comprada, y de ahí tú vas bebiendo normal. Uh-huh. Esto es la preparación ideal. Luego puedes llevar una, en tu agua, en tu botella de agua normal puedes llevar un trocito de shunjita y bueno, y ahí va dejando la piedra su energía. Se aconseja también llevarla como la llevo yo en el cuello o en el bolsillo, tocarla, acariciarla, quererla, amigos oyentes, hablar con ella, transmitirle eso, nuestros deseos, nuestras inquietudes, lo que nos gustaría que nos diera, que no, las prestaciones, lo que esperamos de ella, lo que nos inquieta. ¿Es así, Cristina? Sí, para mí lo que me encanta es llevarlas en el bolsillo y tocarlas. Para mí las piedras las tienes que tocar y que estén en contacto contigo. Bien, dejemos a un lado la sunjita, a lo mejor volvemos a ella. Sepan ustedes que es la reina, la emperatriz de la gemología, de todas las gemas que hay en el amplio abanico, eso, de las piedras. Pasemos, amigos oyentes, porque tal vez ustedes en casa tengan pues otras piedras, como he dicho anteriormente, que hayan comprado, y sepan que con la sunjita las potencia, solamente tocarlas, darles un chasquido, las potencia, como digo, 10 veces más. Hablemos de otras piedras, pensando en que, bueno, nuestros amigos puedan tener en sus casas otras piedras, como es el caso mío, que tengo, bueno, de todas las clases, de pirámides, de amatistas, cuarzos. A continuación, por importancia, por orden de importancia, ¿de qué otra piedra podríamos hablar? Para mí la piedra que no puede faltar en una casa, en la mía no falta, es la amatista. La amatista. ¿En qué forma? ¿Pirámide? ¿En bruto? ¿En qué forma? ¿En qué formato? Lo ideal es tener una drusa de amatista. ¿Qué es una drusa de amatista? La drusa amatista es la amatista que por su forma natural tiene como, así como lo explicaría yo, no es en forma, en bruto, en forma de una piedra. Tiene como muchas piedrecitas pegadas. Esto es una drusa de amatista. Una drusa de amatista. Tiene muchas puntitas, ¿no? La formación. Pero quienes tenemos, por ejemplo, una pirámide de amatista, ya nos serviría en cuanto y a propiedades. Tanto, ¿sí? Además, la pirámide también potencia. La matista. Sí, es una. La piedra hace una formación como si tuviera muchas piedrecitas juntas pegadas, ¿no? Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Amigos oyentes, nuestro técnico sutilmente nos indica que tenemos 10 escasos minutos de tertulia. Abreviando, Cristina, por orden de importancia, decimos la amatista, propiedades, rápidamente. La amatista, la propiedad principal que tiene es que es transmutadora de energía. Quiere decir que toda la negatividad la transforma en la limpia, transforma lo transforma en energía positiva. Entonces, en una casa que tú llegas de mal humor, has tenido un mal día, estás nervioso, estás triste, estás enfadado, esa energía tú la dejas en la casa y la amatista la limpia. Bien, la amatista. ¿Otra piedra que no debe faltar? Otra piedra que no debe faltar es el cuarzo rosa. Cuarzo rosa. El cuarzo rosa trabaja el amor incondicional. ¿Nos libra de enfermedades también? Trabaja en el chakra. El amor, corazón, más bien, ¿no? Bueno, y trabaja sobre el corazón y el sistema respiratorio, lo que sería, lo que coincidiría con el chakra del el quinto corazón, chakra, el corazón. El cuarto. Cuarto chakra. Y trabaja el amor incondicional. Que es de color rosa, es transparente. Es de color rosa, transparente y también en bruto. Otra piedra que no debe de faltar, Cristina. El cuarzo blanco. Cuarzo blanco. El cuarzo blanco es el mineral de la sanación, por excelencia. ¿El cristal de roca, diríamos? Sí, es cristal de roca, es un cuarzo blanco. Muy bien. Y este lo potencia todo. Este todo, ¿no? ¿Es de los más importantes? Para mí sí. Muy bien. Cuarzo blanco. ¿Qué más? Tú tienes todos. Sabemos, amigos oyentes, que si vamos al Monte Olea los encontraremos todos. Sin embargo, Cristina nos aconseja eso, los más importantes para su salud, para sus problemas, para de todos nosotros. ¿Alguna más, Cristina, que te gustaría recomendar a nuestros oyentes? Pues si se acercan al Monte Olea, aquí, a la calle Montsant, número 15. Perdón, 17, planta baja. ¿Algún otro mineral que desees aconsejar? Algún mineral que a mí me guste personalmente, los cuarzos azules, el lapislázuli, que trabaja sobre el chakra de la garganta, te ayuda a la comunicación. Necesitamos saber comunicarnos, tenemos que aprender a comunicarnos con los demás. Para el mundo de la comunicación. Y el cuarzo verde yo lo utilizo para la sanación para la salud. Lo que es salud. Así como cuando pensemos en alguien que queramos y esté enfermo, le enviamos eso, un rayo verde que entre por el séptimo chakra o por el corazón. ¿Dónde sería más indicado? Imaginemos el corazón de una persona enferma. Le transmitimos el rayo verde o le aplicamos también un cuarzo verde, ¿no, Cristina? Sí, bien. Coincidiría con el chakra del corazón, el verde, sí. ¿Alguna otra piedra más? Hay una piedra muy bonita que yo la trabajo mucho y además me la piden mucho, que es la cornalina, que es una piedra de color, es una variedad de ágata, es de color naranja transparente. Ah, cornalina. ¿Y, trabaja en ¿Y qué nos aporta? Pues la cornalina trabaja el aparato reproductor. Y es los que estén en edad de merecer, que los que les interese la cadena de la continuidad, ¿no? De la sucesión, sí, y de la cadena humana, eso, de la procreación. Y bueno, y también será para momentos difíciles entre dos, que están distanciados y que no hay apetito sexual, también sería interesante, claro, ¿no? Los órganos sexuales. Ah, y sobre todo me olvidaba, amigos oyentes, una pequeña piedra que me regalaron, que es la que trae el dinero. Claro. Chiquitita, a modo de un dado de parchís, ¿cómo se llama? La pirita. La pirita, la piedra del dinero. No un eurito, faltar, amigos oyentes. No puede faltar en un monedero. La Perdón pirita. Por dar precio, pero es que es irrisorio. Y se lleva dentro del monedero de nuestras monedas y parece ser que atrae eso, más dinero. ¿Es así, Cristina? Para que, por lo menos para que no falte. Para que no falte, más que para traer, ¿no? Bien, prácticamente las hemos dicho todas. Amigos oyentes, estamos a punto de cerrar, como nuestro técnico nos ha indicado, la tertulia de hoy. Pero antes, dinos, Cristina, ¿dónde estáis? Forma de ponerse en contacto con vosotros y algo que nos haya preguntado que quede en el tintero, los cursos que impartís, si me he olvidado de algo. Adelante, pues, Cristina. Sí, bueno, adelante. En el centro ofrecemos de todo un poquito. Trabajamos con minerales, con velas, inciensos, aceites esenciales, la aromaterapia. Tenemos aromaterapia también. Especiales para con aceites esenciales para terapeutas. Bueno, tocamos de todo un poquito. Y como terapias, pues aparte del Reiki, flores de Bach, arquetipos, tapping, todo lo que es a nivel energético que lo trabajo yo. Y próximamente meditación también y yoga. Meditación y yoga y eso, vamos a hacer acupuntura, masaje. Acupuntura y masaje. Fíjense que todas las terapias alternativas aquí se impartirán en el centro Eolia. ¿Dónde está ubicado el centro Eolia? Eolia. Resulta difícil pronunciarlo. Eolia, adelante, Cristina. ¿Dónde, dónde pueden encontrarte? En la calle Montsant, número 17, entre Virrey Amat y Vila Piscina. Planta sí, baja, aquí en Nou Barris. Uh-huh. ¿Teléfono? ¿El teléfono? ¿Página web? ¿Página sí. web? No, tenemos un blog. Que está en construcción y tenemos un Facebook que se llama El Monte Eolia, Centro de Terapias del Monte Eolia. Y te digo el teléfono. A ver, ¿es el personal tuyo? El... Es el del centro. Ah, el del centro, bien, adelante con el teléfono del centro. Es el 601-215-530. 601-215-530. Y el mail, elmonteolia@gmail.com. Eso es el correo electrónico. Repite de nuevo. Teléfono. Teléfono 601-215-530. Este es el correo, amigos oyentes, para dirigirse allí, al Monte Eolia. Y ahora el correo electrónico, tomen nota, por favor. El correo electrónico es elmonteolia@gmail.com. Bien, hemos cerrado la tertulia de hoy. Ha sido muy interesante y mucho, muchísimo más que lo será, amigos oyentes, si se acercan ustedes allí. Allí donde está Cristina, donde imparte sus terapias y donde ustedes siempre que la necesiten la van a encontrar. Con un tratamiento muy, muy especial para nuestros amigos de aquí, de Nou Barris, necesitados de salud y con cualquiera que sea la problemática. Hemos terminado nuestra tertulia de hoy. Nuestros invitados, bueno, más adelante quizás vengan a contarnos ya en pleno funcionamiento todas y cada una al completo de las terapias que se impartirán en el centro Eolia. Y cerramos la tertulia de hoy, damos las gracias a nuestros invitados y continuamos ahora con la música. La Creedence Clearwater Revival, la música de Glen River, Río Verde. Verde, el color de la sanación, del cuarto chakra, del corazón, bueno, el que nos sana, el que nos cura y el que todos ustedes pueden imaginar. Para aquellas personas que aman y están enfermos, eso, visualícenle de color verde, verde intenso, verde luz y la sanación. Si la acompañan con un cuarzo verde, todavía será más efectiva. Río Verde, Green River, que es años 60. Cuando tengan eso, alguna molestia ubicada en cualquier órgano de su cuerpo, el verde es sanador y curativo. Bien, hacemos un alto en la música para continuar con nuestro espacio Esencia Activa. Análisis al hilo del refrán. Y hoy les proponemos el siguiente, recogido del viejo refranero de la lengua castellana. Dice así: los catalanes de las piedras hacen pan. Es que a ver qué piensan nuestros amigos oyentes. Eso se decía en Castilla. Cuando yo era pequeña, a mi padre y a los entornos se oía decir, cuando mi idea no era jamás, ni premeditada, ni estaba en mi mente, el venir a Barcelona. Les hablo de muchas décadas atrás. Los catalanes de las piedras hacen panes. Sí, es un pueblo muy trabajador. Desde tiempo remotos. ¿Estáis de acuerdo con el viejo refranero? Sí, yo no soy mucho de refranes, porque no lo conozco bien, pero... Diríamos que sí. Que el pueblo catalán es muy trabajador y de poco hace mucho, que sale de todas las adversidades y que es muy trabajador. No encontraremos a ningún catalán que sea vago, ¿verdad? Yo creo que, bueno, sí, en todas partes hay de todo, como dicen, ¿no? Pero, sí. Otro, que la mayoría... por eso, relacionado con el mundo de las piedras, por eso he querido traer este refrán, en relación a la tertulia que hemos abordado hoy, los catalanes de las piedras hacen panes. Otro segundo refrán relacionado con las piedras, y dice así: y es de hombre villano arrojar la piedra y retirar la mano. También habla de piedras. Pues sí. Esto es, bueno, de traición, ¿no? Y tanto. Mucho, sobre todo eso. De propios traidores, ¿estáis de acuerdo, no? Pues sí. Es una villanía, una tiranía, y es una traición. Por desgracia hay demasiados. Sí, sí. A la hora de hacer, ¿verdad? Actúan de esta manera. Bueno, propio de personas, eso, algo mezquinas. Seguimos ahora. Después de estos comentarios, continuamos con nuestro siguiente espacio, la banda sonora de tu vida. Hoy atendemos una petición que nos llega a través de nuestro correo electrónico. Recuerden, resacafina@gmail.com. Pues para complacer eso, a una pareja, Vanessa y Alí, que nos siguen desde hace mucho tiempo, muy cerquita de aquí, de nuestra emisora, desde Alcarrer, Riera de Horta. Bien, pues para vosotros, nuestro técnico ya tiene a punto el tema que nos pedíais. Bueno, Malvi de Kenny Rogers. Thank you. Kenny Rogers. Bien, hasta aquí la banda sonora de tu vida, que ha sonado. Por nuestra parte, seguimos iniciando ya la recta final de nuestro programa de la tarde de hoy. Y abrimos el espacio de nuestros consejos para lograr la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Verán, entre los frutos del bosque que nos brinda ahora el otoño y la naturaleza, están las endrinas, conocidas así en Castilla, o arañones aquí en Cataluña, o con el nombre de pacharanes en la comunidad de Navarra. Bien, estos frutos, como digo, son similares a las ciruelas salvajes. Conservados en anís seco o dulce, durante 3 meses ya están a punto para consumirse después de las comidas una cantidad de 3 o 4 unidades y evitan el reflujo gastrofágico y proporcionan una feliz digestión. Ahora que se aproximan fiestas, después de un suculento y copioso menú, amigo oyente, tenga en cuenta que se ha ingerido una exquisita carne acompañada de otro no menos suculento alioli para evitar eso en las distancias cortas de proximidad, pues un desagradable olor a ajo, mastique 2 o 3 granos de café o, si lo prefiere, una ramita de perejil fresco y el olor habrá desaparecido. La ingesta de pescados también tiene sus riesgos. Por ejemplo, evitar comer presas de pieza grande como el atún, pues aumenta la proporción de contenido en mercurio, metal dificilísimo, por no decir imposible, de desalojar de las fibras de nuestros músculos, donde al parecer se queda alojado para siempre, a menos que no ingieran el conocido y el aromático cilantro, ya que también tiene un poder depurativo y desaloja el mercurio, este poder. Y bueno, es preferible que tomemos piezas pequeñas, sardinas, boquerones, etcétera. Y no se olvide, en este caso, de consumir pescado pequeño de la congelación para eliminar el terrible anisakis o parásito intestinal que se aloja ahí, dentro de nuestras vísceras, para siempre. Pues nada, ya saben ustedes, amas de casa, reserven un rinconcito en su congelador para estos peces de pequeño tamaño, que en algunas ocasiones tan pequeño que me parece un delito medioambiental, ecológico, etcétera, etcétera. Bien, amigos, y hasta aquí nuestros consejos para lograr la salud y la belleza en la tarde de hoy. Seguidamente, ahora damos paso ya, al trío de la benzina. Sí, sí, a Roger, Julia y Gerard, que como saben todos ustedes, nos siguen desde hace mucho, mucho tiempo. En esta ocasión recibí un correo electrónico pidiéndome algo de unos grupos. Bueno, yo no los conozco, Pedro Botero o 091, imaginen. Y bueno, dicen que han vuelto a retomar estos grupos de actividad musical que lo habían apartado. Bueno, yo lo dejo en la mano de nuestro técnico. Seguro que les va a buscar algo que él ha elegido para ustedes de estos temas, ¿verdad?, por los que suspiráis.

El tarot se imparte en muchos sitios, pero no todo el mundo lo imparte con efectividad, con verdad y con ética. Bien, sepan ustedes, amigos, que Cristina Medina, si alguno de ustedes quiere eso, un tarot, un repaso a través de los arcanos del tarot, ella, ¿verdad? Les haría eso, la tirada que necesiten para saber qué es lo que quieren.